Mi nombre es Ignacio Maglio, pero mi nombre social es Nacho, así me gusta que me llamen y así me conocen. Lo primero que tengo que decirle, como hacen es que a los médicos y las médicas en una conferencia, el disclosure, la declaración de conflicto de interés. Lo primero que les tengo que decir es que soy abogado, pero una buena persona. Y con esto les quiero decir que pueden confiar en mí. ¿Por qué digo esto? Bueno, entre otras cosas, yo dedico mi tiempo completo a trabajar en instituciones de salud desde hace ya 30 años. Integro el equipo jurídico del Hospital Muñiz, de Fundación Huésped, del Sanatorio Finoquieto. Integro algunos comités de bioética y también en la actualidad integro el Consejo Directivo de la Red Bioética de Latinoamérica de la UNESCO. Y bueno, en estos minutos, en estos 40 minutos más o menos, una horita, vamos a reflexionar sobre algunos aspectos que hacen a unas buenas prácticas ético-legales en medicina del deporte, ¿no? A mí lo que me gustaría es darle, digamos, tratar de disparar en ustedes inquietudes éticas, inquietudes legales, pero sobre todo ofrecerles herramientas. Yo la verdad que ya estoy cansado de escuchar abogados que les hablan a ustedes sobre los juicios, las condenas, qué pasa de esto, qué la mala praxis, que los juicios, que las pruebas. En realidad esto no sirve para nada porque en general mencionar muchas leyes, muchas normas, mucha jurisprudencia asusta, no le suma nada. Y por eso en mi práctica como abogado hospitalario, junto a los equipos de salud, la idea mía es que ustedes puedan tener herramientas prácticas para que la pasen lo mejor posible, para que puedan minimizar cualquier contingencia judicial y la idea es darle herramientas para prevenir riesgos, ¿no? Y también, en definitiva, para mejorar la salud del paciente o de los deportistas, porque ustedes claramente, a diferencia del resto o de la inmensa mayoría de las especialidades médicas, trabajan en general con personas sanas, ¿verdad? Y con personas hipersanas, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces que algo también, un poco lo que mencionaba también Nacho, que llegué a escuchar, ¿no? Sobre que una de las características de esos equipos que tuvieron mejor performance fueron que tuvieron la menor cantidad de lesionados, ¿no? Que hubo mejor estrategia de prevención de parte de deportólogas y deportólogos. Yo con eso iría con cuidado, ¿no? Iría con cuidado porque yo creo que es importante también derribar algunos mitos de la medicina en general y de medicina del deporte en particular, que es que ustedes no pueden ofrecer resultados. Ustedes lo único que pueden comprometerse frente al deportista, frente a los clubes, es a desarrollar su actividad de acuerdo en forma prudente y diligente, de acuerdo a las normas de la medicina del deporte, digamos, ¿no? Pero nunca ofrecer, nunca, hay que evitar esa tentación de dar resultados, ¿no? Y mucho más en el caso de ustedes, donde hay tantas expectativas también en cuanto al deporte ya como espectáculo, a las dimensiones comerciales, publicitarias, etc. Yo ahí iría con mucho cuidado. Ustedes ya saben que en nuestro país ya desde hace prácticamente, ahora se van a cumplir, ya se cumplieron 10 años en que la medicina del deporte fue reconocida como una especialidad médica. De ahí todo este desarrollo que hicieron adelante Nacho, Jorge, en los posgrados, en este caso de la UCA, ¿no? Sin embargo, es una especialidad médica relativamente reciente, reconocida. Si nosotros vemos cuáles son las especialidades médicas más demandadas, con mayor cantidad de demandas judiciales, hablamos, claramente la medicina del deporte no figura porque no está, digamos, no tenemos todavía casos, hay casos muy aislados. Pero fíjense ustedes que esta estadística yo la pongo para que vean que hay especialidades que están involucradas con la medicina del deporte, que tienen un alto grado de exposición, como puede ser la traumatología, la vemos así en el cuarto lugar, las cirugías, y también, en general, los errores de diagnóstico y de tratamiento también tienen un lugar importante, ocupan la cuarta escala en esta lista de reclamos. Esto también, esta es una filmina, digamos, un chiste de Quino que para mí me parece maravilloso, y que yo creo que debería estar en todos los quirófanos y en todos los consultorios médicos, ¿no? Fíjense la cara del paciente, supongamos que es un jugador que va pegado de la rodilla, está entrando al quirófano y dicen, es raro el humano humano, ¿no? Y la cara de susto, de cagazo, el tipo por. Pero yo creo que esto es algo muy cierto. Ustedes saben bien que los hospitales, los sanatorios, los consultorios son lugares absolutamente inseguros. Ya todos los estudios que se han hecho sobre seguridad del paciente. Ahora voy a compartir con ustedes algunos que se han hecho con relación a las prácticas de infiltraciones, algunas en cuestiones que tienen que ver con luxaciones, quebraduras, algunos errores diagnósticos o subdiagnosticados, como las hemorragias subaracnoideas, que han traído problemas también de litigios. Pero lo que tenemos que tener claro, sobre todo la gente tiene que tener claro, que la medicina no es el arte de curar. Y médicas y médicos del deporte tampoco, con mucha más, menos razón, no pueden asegurar un desempeño, no pueden asegurar un resultado. A mí me gustó siempre aquello que mandó escribir Trudeau en el siglo XI después de Cristo en su epitafio. Él decía, miren, la medicina no es el arte de curar siempre. Es intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre, ¿no? Recuerden ustedes que la palabra médico, médica, viene de un verbo griego, que es el medeo. Y medeo no es el que cura, medeo quiere decir el que cuida, ¿no? Y esto creo que es muy importante también un poco para bajar muchas veces las expectativas que ponemos también nosotros en la comunidad y en este caso en la comunidad deportiva. Y también que sepan que los errores son consustanciales con la práctica de la medicina. Por más eficientes que seamos, por más estudiosos que seamos, por más evidencia que tengamos, medicina del deporte basada en la evidencia, siempre hay posibilidad de error. Porque errar es humano, pero ojo, ocultar los errores es imperdonable y también tenemos que considerar al error como un gran maestro. Tenemos que aprender de ellos. Como decían algunos maestros de la medicina, ¿no? La medicina es arte y ciencia. En arte no hay evidencia y en ciencia no hay certidumbres. Y esto también es lo que deben considerar jueces y abogados, que muchas veces juzgan con liviandad a médicas y médicos. Deben saber que todo conocimiento nuevo en medicina debe ser considerado como un error transitoriamente irrefutable, porque claramente la medicina no es una obligación, no es una ciencia cierta, no es una ciencia exacta. Es una ciencia de la incertidumbre, ¿verdad? Vamos a ver, esta es una que lo fui actualizando con el tiempo, ¿cuáles podrían ser las potenciales áreas de litigio en la medicina del deporte? Y vamos a ver algunas recomendaciones prácticas que a mí me gustaría darles para que ustedes puedan estar bien armaditos y bien prevenidos y prevenidas. En primer lugar, el famoso tema de la certificación de la actitud física, ¿no? Este es un tema clave, esto sí ha ocasionado muchos inconvenientes. Vamos a ver ahora, muchas veces las certificaciones se hacen en forma liviana, sin tener a los amigos, independientemente de que ustedes trabajen en una entidad deportiva. Si yo les pregunto a ustedes cuántos certificados le han hecho a amigos, a parientes, a sobrinos, a primos, para que vayan al gimnasio sin revisarlo, seguramente estoy casi seguro que el 70% de los que me están escuchando habrán hecho un certificado de estas características. Los errores de prescripción también son muy frecuentes. Esto también es clave porque si yo les pregunto a ustedes en qué materia de la facultad les enseñaron a hacer una receta, les enseñaron a prescribir, seguramente ustedes no van a decir ninguna, quizás en farmacología vieron algo sobre fármacos, pero el arte de la prescripción, que es una obligación médica muy compleja, se va aprendiendo un poco con los años, ¿no? Y ahora les vamos a dar algunas pautas de buenas prácticas en la prescripción de medicamentos para que tengan en cuenta. El control del dolor. La falla de comunicación, vamos a ver que en muchas ocasiones la falta de adherencia al tratamiento o los inconvenientes o los problemas que hay, inclusive de daños, tienen que ver con procesos débiles de comunicación. Mi viejo era médico, falleció hace unos años, se habrá recibido, no sé, hace, calculo yo, 60 años, y yo le preguntaba siempre, che, papá, ¿cómo aprendiste a comunicarte con un paciente? Me dijo, nunca, esto lo fuimos aprendiendo con la práctica. Mi hijo está cursando ahora segundo año de la residencia médica. Le dije, Juan, ¿alguna vez pudiste, te enseñaron la facultad a poder conversar, a saber cómo conversar? No, nunca. Hoy sabemos que ninguna facultad seria en el mundo de medicina, Estados Unidos, Canadá, Europa, se certifican si no prueban que, además de las competencias clínicas, técnicas, científicas, no acreditan que se desarrollaron habilidades de comunicación en dos materias muy importantes. Una son los procesos de escucha activa y los otros son procesos de comunicación efectiva. Desgraciadamente esta es una asignatura pendiente. Pero voy a volver sobre esto. Muchas veces una débil protección de la privacidad. Yo lo veo muchas veces en los comunicados de prensa o los comunicados, o cuando ustedes mismos en los medios a veces pulverizan la intimidad y la privacidad de los deportistas, especialmente deportistas célebres. Hacia el final les voy a dar algunos tips para que ustedes estén prevenidos y para que se cuiden con relación a esto. Extravasación, infección en infiltraciones, errores de sitio y altas prematuras son otros de los supuestos. Pero vamos el caso por caso. Ah, por supuesto, y los errores en diagnóstico de fracturas y luxaciones también han dado lugar a hipótesis, ya no a contingencias, sino a áreas concretas de litigio. Como les decía antes, el tema del certificado médico es un tema crítico. Ustedes fíjense que certificar quiere decir dar algo por cierto, por seguro, que no admite duda, ¿no? De ahí que tengan en cuenta cuando ustedes ponen certifico, porque certifico quiere decir estoy dando fe de que lo que estoy poniendo en este testimonio, en este certificado, es absolutamente cierto, ¿no? Por eso decimos que el certificado médico es un testimonio escrito acerca del estado actual o pasado de un paciente, que la médica o el médico extiende a requerimiento de él o de su familia, luego de la constatación a través de la asistencia, examen o reconocimiento. En estos casos, claramente, hay que distinguir aquellos certificados oficiales, por ejemplo, los que ustedes están obligados por ley a hacer, como los certificados de nacimiento, de defunción, o los certificados que se denominan simples, que tienen que ver, en general, los más habituales son en relación al ausentismo laboral o a la aptitud física. En este caso es donde ustedes ya están directamente comprometidos en cuanto a su responsabilidad. Como les decía antes, hasta ahora y hasta que no tengamos firma digital, el consejo es que se tiene que realizar de puño y letra, el recetario con membrete de la médica o del médico deben ser claros, veraces y coherentes, deben ser escritos en forma legible, donde se interpreten claramente los datos del paciente y del médico actuante y el motivo por el cual se extiende. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, si el certificado se extiende a requerimiento del paciente, esto también es muy importante ponerlo, porque esto también los preserva a ustedes de cualquier problema de confidencialidad o privacidad. Porque si en el certificado ustedes ponen, se extiende el presente a requerimiento del paciente en Buenos Aires a los días tal, tal, tal y tal. Con eso es suficiente, y ese simple párrafo les puede, digamos, evitar un dolor de cabeza. En general, cuando uno observa todo lo que es medicina del deporte legal, los requerimientos mínimos, digamos, para evaluar la actividad física, tienen en cuenta requerimientos mínimos. Es decir, lo que estamos diciendo acá, que este es el piso, no el techo, ¿verdad? Dependerá después, como vamos a ver ahora, las características de la actividad, las características del esfuerzo, las características, digamos, aerodinámica de cada deporte o actividad. Examen físico completo, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma bidimensional y ergometría. Ahora bien, este, como les decía antes, es el piso mínimo, ¿no? Pero también recuerden ustedes que la obligación de emitir el certificado médico se encuentra ya prevista en la ley de ejercicio profesional. Y allí claramente, en algunos casos, se establecía la necesidad de poner el domicilio y el número telefónico del médico o de la médica que realiza el certificado. Esto ya quedó prácticamente en desuso. Lo que sí tenemos que tener siempre en cuenta los certificados, la firma y el detalle de la matrícula que lo habilita para el ejercicio profesional. Cuanto al contenido, esto es muy importante porque está en una ley, que es la Ley de Derechos de los Pacientes, la información debe ser brindada de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta y obliga, digamos, genera la obligación de brindar con claridad y esa necesidad de que, por más complejo que sea lo que nosotros queremos certificar, debemos hacer el esfuerzo de poner un lenguaje simple, claro y sencillo para que cualquiera lo pueda interpretar. También la Ley de Protección de Datos Personales en nuestro país establece que el paciente en cualquier momento puede pedir lo que se denomina el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, ya sea por certificados ya hechos o para el acceso a la historia clínica deportiva o deportológica, el paciente, el deportista, tiene derecho a acceder, a pedir rectificación en el caso que haya algún error y a pedir también lo que se denomina la supresión del dato de salud. Aquí también hay algo que es importante, ¿no? La norma requiere, no requiere que el médico realice un exacto cálculo acerca de cómo efectivamente va a evolucionar la enfermedad, sino que consigne una estimación del tiempo que durará la imposibilidad física. Esto lo han dicho los jueces en varias sentencias en donde se ha intentado condenar a médicos al no haber puesto explícitamente o al haber errado ese pronóstico que se ha hecho en el certificado en cuanto a recuperar la actitud física. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque nadie les va a exigir que con contundencia ustedes puedan determinar elementos así tan claros. Esto lo vemos aquí está, por si quieren. Yo igual después a Nacho les dejo, si les interesa, esta presentación, que es muy útil para dos situaciones de sus vidas, para una noche de insomnio, o por si no tienen nada para leer cuando van al baño, ¿no? Pero bueno. Fíjense esta otra demanda, esto fue en Santa Fe. Aquí se intentó condenar al médico al deportólogo de la institución frente al fallecimiento de un jugador a través de una muerte, a través de una sobreexigencia por una falla cardíaca. Pero fíjense que acá no se condenó, porque el médico justamente había establecido que ese jugador padecía una insuficiencia cardíaca, por lo cual estaba desaconsejada la práctica del deporte, pero ese jugador se infiltró. Esto es un deporte casi amateur, ¿no? Fíjense que el condenado es Club Platense El Porvenir, la Reconquista, pero sin embargo es importante este antecedente para darle tranquilidad a ustedes por lo que se denomina el hecho de la víctima. Cuando, por ejemplo, el deportista oculta a ustedes o fragua algún que ha pasado, algún análisis o algún estudio o algún síntoma, claramente esto opera como una causa de exclusión de responsabilidad de la médica o del médico deportólogo. El control integral también, bueno, esto está, fíjense ustedes, en lo que era el programa de sanidad escolar, que en algunos casos está vigente hoy, ¿no? En cuanto al apto físico para escolaridad, quizás esto no les toque a ustedes directamente, pero esta es la única referencia que tenemos escrita de una norma que uno la puede utilizar quizás por analogía, ¿no? Estos son los, digamos, los requerimientos que se piden para ese tipo de certificación. También tenemos aquí, esta fue una tragedia, se trató de un muchacho joven que ingresaba al liceo militar. Allí vieron que el grado de instrucción aparentemente es de una alta exigencia. Este chico también, luego de generar una exigencia física aparentemente desmesurada, también falleció. Pero allí se condenó, no al médico, sino se condenó al liceo, porque la institución no exigía otros estudios. Recuerden lo que les dije antes, ¿no? De que esos estudios eran un piso y no un techo. No exigía otro tipo de estudios que eran necesarios para prever las características de aptitud física frente a esa sobreexigencia que hacían los ingresantes al liceo militar. Es decir, aquí la responsabilidad fue de la institución y no de los médicos, porque los médicos se limitaban a realizar los estudios que indicaban, digamos, que estaban ya autorizados por la propia institución. Hay otros casos en donde puede haber riesgo por el certificado para terceras personas. Esto es el único caso que yo encontré documentado, es el caso de la Sociedad Argentina de Diabetes, en donde allí hay mucho, mucho ruido hubo con relación al apto físico para los licencias de conducir, especialmente cuando en pacientes que no tienen una adherencia o que no tienen un control autoglucémico suficiente. Y bueno, imagínense ustedes el riesgo allí, ¿no? De una persona que pueda hacer un shock hipoglucémico que conduce un colectivo o un camión con 35 toneladas de carga. En esos casos hay que tener muy presente también la afectación al riesgo colectivo. Vamos a ir a otra. Bueno, ya vimos certificado médico, ya les dejé algunas sugerencias, algunos consejos concretos. También aquí hay algún tipo de intervenciones intraarticulares que hemos visto desde hace algunos años con estas indicaciones que se hacen con estos medicamentos que se supone tratan de restablecer funciones articulares menguadas o perdidas. Aquí hay algunos consejos claves que hemos visto también de la literatura, especialmente europea, que tiene más tradición y en donde se ha visto también cuáles son los errores más frecuentes. En primer lugar, tener tiempo suficiente y prudente para el manejo de todas las variables involucradas. Supervisar personalmente la preparación y la administración de la droga, aunque la administración se haga a través de personal de enfermería. Recuerden ustedes que médicas y médicos del deporte son solidariamente responsables con aquellos otros trabajadores de la salud, como licenciados en enfermería, que administran la medicación, porque sobre ustedes pesa ese deber que se conoce como un deber de seguridad y de vigilancia en el personal que ustedes delegan la administración de ese medicamento. Por otra parte, también acá es muy importante, ustedes no deben quedarse solamente con la información que les da la industria, la farmacoindustria o los laboratorios, sino también que deben indagar, por supuesto, solamente sobre las formulaciones o los preparados, las especialidades medicinales que ustedes usen, a través del el estudio de los ensayos clínicos. Esto lo pueden consultar en los registros de ensayos clínicos que se hayan utilizado para las drogas que ustedes utilizan. Y también, muy importante, todo lo que es actualización de farmacovigilancia. Cuando ustedes advierten un evento adverso, sepan que hay una obligación legal allí, que ahora es muy fácil porque se hace a través de completar un dato, una solapa de ANMAT, y recordar también que no solamente se notifican los eventos adversos vinculados a la administración de un producto o una droga, en este caso las intervenciones intraarticulares, sino que también la disminución o la falta de eficacia terapéutica también son eventos que deben documentarse y reportarse al ANMAT. Clave mantener, aunque se hagan no se hagan en ambientes quirúrgicos, se hagan en consultorios, mantener las normas de asepsia, no utilizarlos cuando hay sospecha o evidencia de una infección local. Muchos dicen observar siempre una radiografía reciente, lo más reciente posible al momento de la aplicación de la inyección intraarticular. Seguir, por supuesto, nunca, esto es muy importante también, nunca apartarse del esquema posológico recomendado. Aquí recuerden ustedes que si eso lo llegan a hacer ustedes, estarían dentro de lo que se denomina utilización off-label o fuera de etiqueta, y allí también eso incrementa los riesgos legales también. Eliminar siempre el líquido de articulación, aplicar un anestésico local, respetar los intervalos de cada aplicación. Bueno, y también algunas otras recomendaciones que se las dejo, no los quiero, digamos, aburrir con esto. Algunas precauciones que a veces no se tienen en cuenta, porque al trabajar ustedes en general con personas sanas y muy saludables como los deportistas, por ejemplo, tener precaución especial en pacientes que puedan tener hipersensibilidad, es conocida a estos fármacos, y por supuesto, cuando se empleaban el ácido hialurónico, que es en general lo que en esas inyecciones intraarticulares, recordar que niños, embarazadas y mujeres en estado de lactancia, no hay ensayos clínicos que hayan probado ni la eficacia ni la efectividad. Simplemente para comentarles, fíjense ustedes que las infecciones asociadas al sitio quirúrgico en general son demandas ganadas, en especial porque en este caso, por ejemplo, se probó que no hubo lavado prequirúrgico y en general en las cirugías de heridas limpias, tanto los peritos como la Sociedad Argentina de Infectología han dicho que las posibilidades de infecciones son relativamente bajas o nulas. Para hablar de costos también, porque esto significa costos en la atención médica, no solamente riesgo de responsabilidad individual, una fractura, de cadera, bueno, esto ya está desactualizado, pero si lo tenemos en valores dólar, allá por el 2004, el valor dólar de un reemplazo total de cadera alrededor de $1,890, pero cuando hay infecciones, necesidad de retirarla y de, digamos, superar la infección, tratamiento y volver a colocarla, los costos se sextuplicaron, fíjense ustedes, de prácticamente $2,000 a $12,000. Lo importante también acá es que vemos que hay un avance importante de infecciones asociadas al cuidado de la salud, pero fíjense también que se estudió que en la evaluación del uso adecuado de antibiótico profiláctico y postquirúrgico, más del 50% de los pacientes recibía profilaxis inadecuada, es decir, en forma no había una actualización en cuanto a las indicaciones necesarias. Y ojo con esto porque si aquí hay una indicación inadecuada, estas son demandas claramente perdidas. Y también claramente se ha demostrado que cuando uno actúa con diligencia, con máxima prudencia en la prevención, un 50, un 70% de esas infecciones son prevenibles. Otro tema muy importante, no quiero aburrirlos, pero me parece que es clave que yo les pueda hablar de las cosas que pasan y cómo prevenirlas desde el punto de vista médico-legal, tiene que ver con los errores o el subdiagnóstico, por ejemplo, en fracturas o en luxaciones. Siempre es claro advertir que pueden requerirse reevaluaciones, pedido de nuevas placas o cualquier otro instrumento de diagnóstico por imagen. Muy importante dar instrucciones por escrito y que el paciente o el deportista las firme y ustedes se queden con una copia de esa indicación firmada, ya sea de reposo, hielo, lo que fuese. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes hacen firmar las instrucciones que ustedes dan a los deportistas y ustedes se quedan con una copia? Yo estoy seguro que van a ser muy pocos. Las pautas de alarma, muy importantes, que el paciente sepa que debe concurrir o debe volver a citarlo si aumenta el dolor. Las placas claramente tienen que ser de buena calidad. Acá también es muy importante lo que se denomina a veces el gap ese, o el delay entre la comunicación del área de diagnóstico por imagen de ustedes. Ahora esto ya sabemos que está bastante más aceitado porque a través de email o de WhatsApp ustedes pueden acceder a los estudios, pero esto también hay que tenerlo presente. El error diagnóstico también en hematomas intracranianos y en hemorragias subaracnoideas también ha habido casos, lamentablemente. Por eso es muy importante que ustedes en estos casos puedan tener protocolos escritos. Ustedes saben que hay algoritmos ya, como el ATLS. Es muy importante que ustedes puedan conocer también los mecanismos del trauma. A veces, muchas veces, esto pasa en las guardias, quizás ustedes son más expertos. Esos deterioros del sensorio se pueden atribuir al consumo problemático de sustancias. Aquí también es clave las pautas de alarma, volver a citar para el control. Siempre, siempre instrucciones de altas escritas, un mini examen neurológico y también, especialmente, ya ha habido casos, por eso lo pongo aquí, en las hemorragias subaracnoideas, no confundirlo con cuadros de histeria. Para la documentación de las lesiones, muy importante, ya sea que ustedes tengan historias clínicas o archivos de atención ambulatoria de sus pacientes, de los deportistas, identificar siempre al paciente, si no es posible explicar los motivos, la hora y la forma del arribo, el motivo de la consulta, la historia pertinente, los hallazgos físicos, y, digamos, escribir, no solamente quedarse con lo que uno lee, sino escribir los resultados de todo lo que sea laboratorio, imágenes, procedimientos, impresión diagnóstica, destino y las instrucciones. En las instrucciones de alta, nunca ofrecer tiempos en forma, digamos, segura. Recuerden que ustedes nunca pueden, y está prohibido, y no les conviene ofrecer resultados, especificar bien los tiempos aproximados, las acciones, como les dije antes, que estén siempre escritas en un lenguaje comprensible, el nombre del teléfono del contacto, esto es muy importante también porque ustedes van a dar pautas de alarma, qué hacer y dónde ir si hay un cambio súbito en ese cuadro. Hay que ser breves, puntuales, no darles hojas inmensas que el paciente no va a leer por sus allegados y no van a comprender. Y también es muy importante que los deportistas y los pacientes que ustedes instruyan firmen esto que le han dado a ustedes. Y no solamente firmen, sino que ustedes pongan abajo un párrafo que diga algo muy simple como el doctor fulano de tal, Ignacio, me ha explicado y he comprendido cuáles son las instrucciones de alta y los mecanismos de alarma. Otro tema también es la extravasación en infiltraciones. Esto también, digamos, es muy importante aquí también aconsejar al paciente o al deportista para que comunique cualquier sensación de quemazón, dolor, tumefacción que sienta alrededor de la zona, digamos, de infiltración. En este caso también es muy importante informar al paciente y documentar dentro de estas alarmas que habíamos comentado antes, la imposibilidad o la recomendación de que no realice ningún tipo de actividad extenuante, que no cargue peso por lo menos dentro de las 48 horas posteriores, me refiero a aquellas aplicaciones intraarticulares que habíamos mencionado antes. Acá, recordar siempre, y esto no está de más, ustedes en general muchas veces trabajan en ámbitos sucios, campos de juego o vestuario donde las condiciones de higiene no son adecuadas. Recordar que esto es clave, las directrices de la OMS sobre la higiene de manos, no voy a insistir con esto, ustedes seguramente lo conocen, pero este es un aspecto también absolutamente necesario. Poco para ir terminando y no aburrirlos, es importante que ustedes sepan que la mayoría de los incidentes en medicina y en medicina del deporte en particular se producen por falla de comunicación. Esto ya está absolutamente establecido. La mayoría de los reportes, fíjense ustedes, a la Joint Commission, tienen que ver con problemas de comunicación. Cuando uno ve también, por ejemplo, en reclamos, en juicios contra cirujanos, casi un 20% de los errores y de las causas y de las condenas se debieron a problemas de información. Entonces, es muy importante que ustedes, este proceso de consentimiento informado, yo siempre lo pongo como un chiste, ¿no? Es un paciente que sufre un cuadro de infoxicación, ¿no? Cuando todos ustedes, por ese afán de comunicar y de dar bien las noticias, siempre dan mucha, mucha información médica, lo cual está bien, es necesario, pero no suficiente. Hay que anclar la información en las necesidades, las expectativas del paciente, las características de comprensión de ese paciente. Acá les dejo algunos tips claves, digamos, para tener una buena comunicación: el saludo inicial, mirar a los ojos, evitar interrupciones, estar muy atentos al lenguaje gestual, no subestimar nunca al paciente y a los deportistas. Muchas veces sabemos que provienen de, digamos, de enclavamientos culturales donde han tenido pocas posibilidades de formación. Pero bueno, tener presente que eso no significa, digamos, que sean, digamos, ignorantes en el sentido en que no pueden llegar a comprender. Y nuestro esfuerzo como profesionales es que ellos puedan comprender la información que uno les suministra y eventualmente remover los obstáculos que le impidan tomar decisiones esclarecidas. Para terminar, una de las cuestiones para mí más críticas también, que yo veo cómo médicas y médicos deportólogos quiebran a diario. Por supuesto, no los juzgo, yo los comprendo, porque no hay un entrenamiento adecuado, especialmente sobre el manejo de lo que yo llamo el mobbing mediático, ¿no? El asedio de los medios, especialmente de los periodistas deportivos, ¿no? Que muchas veces no tienen en cuenta el off, o inclusive en on, los exprimen a ustedes para sacarles la mayor cantidad de información posible con relación a la salud de los deportistas, y mucho más si son celebridades, deportistas célebres, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es muy oportuno tener en cuenta, no olviden que el secreto médico, esta regla de la confidencialidad, la importancia que tiene, es que es, como decimos siempre, se llama desde el punto de vista ético, ¿no? Se llama secretos confiados de tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? Esto siempre lo cuento yo para que puedan tener ustedes una idea de la importancia y la gravedad, la densidad de lo que significa cuando un paciente, un deportista, les cuenta a ustedes su intimidad. Un secreto confiado de primer grado es el secreto que nosotros le confiamos a un amigo, a un amante, a un confidente. Ahí viene confidente. En realidad, confidencialidad, significa regalo preciado, regalo de valor. ¿Y qué hacemos cuando nos regalan algo de mucho valor? Lo protegemos, lo cuidamos, no se lo damos a nadie. Entonces, el secreto confiado de primer grado es cuando uno tiene un bolonqui, una cosa que te está atosigando, que vos decís, necesito contárselo a alguien, ¿no? Un amigo, uno busca a alguien porque quiere, porque lo necesita, para sacarse ese despelote de encima. Los secretos confiados de segundo grado son aquellos secretos que en donde uno está convencido, cree que cuando lo cuenta va a tener una posibilidad de redención o de perdón religioso. Son los secretos confesionales. Cuando uno le cuenta un pecado a un cura, a un rabino, a un imán, esos son los de segundo grado. Y los de tercer grado son los de ustedes, los de nosotros como profesionales. Son aquellos secretos que nos cuentan los pacientes, no porque crean en nosotros, no porque nos quieran, sino porque nos necesitan. De ahí entonces que es muy importante comprender la dimensión y la importancia que tiene moral, simbólica y jurídica la protección de ese secreto. Lo que pasa es que es uno de los derechos, yo creo, más importantes, pero más frágiles. Y yo lo veo en el hospital, ¿no? En el café, en el bar, en los ascensores, cómo se pulverizan los medios, cómo se hace añicos este derecho tan importante. Y también algo muy importante que yo les aseguro que también les va a evitar un dolor de cabeza, que alguna vez pasó también con un famoso boxeador argentino: el secreto muere con el médico y no con el paciente. Repito, el secreto muere con el médico y no con el paciente. Es el único derecho que subsiste después de muerta las personas. Y esto está en la Declaración de los Derechos y Deberes de Médicas y Médicos de la Asamblea Médica Mundial. Está también vigente en nuestro país a partir de algunos fallos de la Corte Suprema. Recuerden esto, como decía Borges, moriré el día que muera la última de las personas que me recuerdan, ¿no? Porque ha pasado, y a mí me ha pasado defender especialmente a varios médicos, que dijeron, bueno, se murió el paciente, murió su derecho de intimidad. Y sin embargo no, han confesado, han advertido, han dicho el diagnóstico, y esto ha traído problemas a la familia y a los allegados. ¿Cuáles son las situaciones conflictivas? Bueno, cuando uno informa las lesiones deportivas, a diferencia de otras especialidades médicas, la médica y el médico deportólogo está en situaciones de mucha tensión, porque esa lesión deportiva tiene repercusiones de índole personal para el que las padece, pero también afectación de intereses muy potentes y muy poderosos que tienen impacto en la institución deportiva y en todas las actividades vinculadas, publicidad, derechos federativos, televisación, entre otros. Con lo cual, la situación de ustedes es de máxima presión y yo la comprendo. Ahora vamos a ver que las directrices internacionales en general, en este punto, lo que dicen que es fundamental es que todas las instituciones aseguren la autonomía y la independencia de la médica y el médico deportólogos y deportólogas. Fíjense que acá claramente se establece que ese profesional debe ser independiente del deportista y de su entorno. ¿Cuántas veces los intermediarios también ponen una presión desmesurada para tener acceso a esa información médica a los allegados o a la familia? Y ni que hablar de los clubes, los que son los dueños del PAS. Entonces, yo la verdad me pongo en cabeza de la médica o el médico deportólogo o deportóloga, y claro, ¿cómo hacen ustedes para resistir ese muy mediático? Es un asedio, ¿no?, que afecta, por un lado, la intimidad de ustedes también, como profesionales, y por otro lado, su propia integridad moral y profesional. Van a ver aquí, yo les comparto algunas recomendaciones internacionales muy importantes que tienen plena vigencia en la Argentina, en donde, por ejemplo, la declaración de la Asociación Médica Mundial, con mucha contundencia, decía que para cumplir con ese imperativo ético del médico deportólogo, debe contar con un reconocimiento absoluto e indiscutible de su autoridad, especialmente en lo que se refiere a la salud, seguridad e intereses legítimos del atleta o del deportista. Y aquí ustedes no deben permitir que exista que nadie se inmiscuya en eso que yo llamo soberanía terapéutica de la médica deportóloga y del médico deportólogo. Ese espacio de soberanía terapéutica es absolutamente de ustedes, y allí nadie se puede meter. Porque también los deberes del médico del deporte con el deportista deben ser su primera preocupación. Cualquiera sea el contrato que ustedes tengan, porque ustedes pueden tener un contrato con las federaciones deportivas, con los clubes, pero la obligación primaria de ustedes desde el punto de vista legal y moral es con los pacientes. Y fíjense que en medicina deportiva, seguimos con las declaraciones internacionales, se debe respetar el secreto profesional para preservar el carácter confidencial de las atenciones prestadas al atleta, así como la intimidad, especialmente de los atletas profesionales. Y esto, ¿saben por qué es importante también? Porque si no hay respeto por la intimidad del deportista o del atleta, no va a haber confianza. Y sin confianza no hay relación médico-paciente posible. En realidad, sin confianza no hay relación humana posible. Sin confianza ninguno de nosotras nos hubiésemos podido levantar esta mañana de la cama. Mucho más aún cuando esa confianza es necesaria para equilibrar relaciones desequilibradas. Porque ustedes como médicas y médicos ejercen el poder frente a esos deportistas que están allí absolutamente disminuidos en su capacidad de poder frente a ustedes. ¿Cuáles son las zonas dilemáticas de medicina del deporte en cuanto a la confidencialidad? Bueno, cuando los datos de salud, por ejemplo, son requeridos por instituciones deportivas, federaciones o asociaciones, para los famosos pases o acepciones o ingresos a determinados clubes. Los requerimientos, por ejemplo, esto se ha visto mucho como estrategias de control antidopaje, whereabouts o wearables, es decir, sistemas, por ejemplo, de control virtual a distancia, a través de teléfonos o de inclusive de pulseras, la transferencia internacional de datos, la publicidad de sanciones por consumo de sustancias prohibidas, como decíamos antes, el asedio mediático, y en muchos casos también se está planteando hoy la determinación cromosómica del sexo para asegurar igualdad de condiciones. Ustedes saben que ya que hay algunas deportistas trans en donde se ha planteado esta situación y en donde recuerden ustedes que los datos de salud son datos sensibles, protegidos por la ley, pero los datos sobre orientación sexual, los datos sexuales o los datos de género, también son datos protegidos por la ley. Entonces, para terminar y darle algunas recomendaciones concretas, ustedes deben dar a conocer a todos, a las autoridades, a los clubes, a los dirigentes y a los medios, que los datos de salud del deportista son considerados por la ley datos sensibles y que requieren protección especial. Ustedes siempre deben confeccionar esa historia clínica de los datos de salud del deportista, tienen que ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos. Y esa historia clínica, muy importante, tiene que tener acceso restringido. ¿Quiénes pueden compartir esa historia clínica? Solamente aquellos que participan necesariamente del tratamiento. Es decir, fisiatras, kinesiólogos, todos los colaboradores de ustedes en relación a la atención del atleta o el deportista. ¿Cuáles son las situaciones de excepción? Bueno, recordar que las situaciones cuando ustedes pueden quebrar el secreto son muy pocas y se interpretan siempre con sentido restringido. Cuando se los pide un juez y cuando el juez los releva a ustedes el secreto médico, y básicamente cuando tienen que revelar para evitar un mal mayor, supongamos, no sé, por decir un caso extremo, un atleta que ustedes detectan que está bacilífero con tuberculosis o que tiene COVID y rehúye el aislamiento, bueno, ustedes ahí están ya en condiciones, porque como puede haber afectación de terceras personas, esa es una situación clara donde ustedes pueden quebrar esa confidencialidad. También es muy importante que ustedes puedan firmar con cada atleta, con cada deportista, acuerdos previos en donde se puedan saber cómo se van a habilitar o que el propio deportista los habilite a ustedes para el suministro de información. Por ejemplo, el deportista le puede decir, mire, doctor, doctora, yo no tengo problema en que usted le dé la información sobre mi salud a mi representante, a mi esposa, a quien sea. Pero eso se hace solamente con acuerdos previos firmados. Bueno, y esto también es muy importante porque está, ustedes lo conocen mejor que yo, la ley, el régimen jurídico vigente para la prevención y el control del dopaje en el deporte. Muy importante, porque así como el paciente y el deportista tiene derechos, también tiene obligaciones frente a ustedes. Y una de las obligaciones que tiene el deportista, el atleta o el paciente, es decirles la verdad, es decir, compromisos de veracidad para con ustedes. Por eso yo sugiero siempre, en ese consentimiento previo que ustedes firman, que el atleta, el deportista, también firme un compromiso en cuanto a que no va a usar, ustedes le van a dar una lista y van a quedarse con esa lista de las sustancias o los métodos prohibidos, ¿eh? Y el compromiso de ellos a comunicarle a ustedes el consumo de cualquier medicamento, complemento nutricional o sustancia que estén en ese listado que ustedes previamente le han dado al deportista o al atleta. Esto también les aseguro, y esto pasó inclusive con personajes ilustres como Diego Maradona, cuando tuvo aquel problema de doping, donde hubo un problema también con los médicos que suministraron esa ahí también, por eso les digo que esto también les puede aliviar y prevenir un dolor de cabeza. Entonces, y para terminar, cuando por ejemplo los medios, ustedes son médicas y médicos deportistas célebres, ¿no? Y sufren ese acoso, ese mugging mediático, lo primero que tienen que decir es decir, miren, yo soy médico, como médico tengo obligaciones, esas obligaciones tienen que ver con el secreto médico y yo no puedo dar, esto es clave, no puedo dar información sobre el estado de salud o sobre el diagnóstico. Pero, como los medios son bravos y son hinchas coquitos, Yo les tiro acá recomendaciones prácticas donde van a poder ustedes salir de cualquier situación. Por ejemplo, fíjense cómo pueden decir muchas cosas sin decir nada, es decir, sin quebrar la privacidad o la confidencialidad del atleta o del deportista. Ustedes pueden decir, mira, no se puede determinar. El paciente está siendo atendido y los médicos estamos evaluando su condición. O buen estado. Los signos vitales se encuentran estables, dentro de los límites normales, el paciente está lúcido y cómodo. Estado favorable. Miren, los signos vitales se encuentran estables y dentro de los límites normales el paciente está lúcido, pero con algunas molestias. Estado serio. Los signos vitales pueden ser inestables y estar fuera de los límites normales. Estado crítico. Los signos vitales son inestables y fuera de los límites normales, el paciente puede estar inconsciente. Tratado externado. El paciente recibió tratamiento, pero no fue internado en la institución. O el paciente recibió tratamiento y fue derivado. Fíjense que en estas 6-7 fórmulas, ustedes pueden responder esos requerimientos y no están vulnerando la confidencialidad. Y para terminar un poco, una reflexión del doctor Mainetti, también maestro de la cirugía, de la medicina y de la bioética, él decía, la duda bioética acerca de si el mejoramiento socava lo más valioso de la práctica social deportiva o si por el contrario lo potencia, ¿no? Como siempre buscamos un equilibrio y el deporte es ejemplar en ese sentido, porque expresa esa armonía, ya la que hablaban los griegos, ¿se acuerdan? Mente sana en cuerpo sano, y la más refinada combinación de los talentos naturales, la dedicación, el virtuoso perfeccionamiento, esa relación entre lo físico y la moral, donde el deporte también hay claramente una gestión de valores, ¿no? Entonces, la bioética del deporte, yo decía, esta ética del deporte, de la medicina del deporte, es un capítulo muy importante para el mejoramiento humano, ¿no? Porque esto claramente es una oportunidad para hacernos mejores, desde el cuerpo y desde el alma. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Dejo de...